Muy famoso, elegante y bien surtido, pero lo que más te impacta es por quién es atendido. Hay una chica muy linda con vestido y con tacones, es un vestido compacto, se le miran los calzones de los mejores, pásele sin compromiso. La chica grita a los clientes subiéndose el vestido: dígame qué va a llevar, se lo dejo baratito. Vámonos al mercado, compa Luis, nomás a ver la mercancía.